Dios es el imán. Buenos Aires, 14 de mayo de 1969. Hemos hablado sobre diversos controles, prácticas morales. También hemos tocado así levemente sobre el punto de pranayama, que significa control de la fuerza vital. Luego, hemos hablado cómo controlar la mente. La existencia, prolongación, cesación o inexistencia de uno o del mundo está en la mente. Se puede decir, el que tiene control absoluto de su mente ya ha progresado hacia su meta. Ahora, la meta, según los hindúes, es Dios. Los que practican con ese fin de llegar a tener la revelación de Dios, han encontrado barreras que son casi infranqueables. Es muy difícil de vencer esas barreras. Dicen ellos, los sinceros practicantes, no solamente aspirantes, practicantes, ellos dicen, según las recomendaciones del sistema de yoga, Raja Yoga, o sistema de Jnana Yoga, donde hay casi la única práctica de discernimiento entre lo real y la irrealidad, que es uno mismo y el mundo que lo rodea y el mundo que hace influencia sobre él. Ellos dicen, no podemos, aunque estamos tratando de vencer esa barrera para lograr la revelación divina. La primera pregunta puede ocurrir en la mente. ¿Por qué queremos la revelación de Dios? Porque hemos oído hasta ahora, porque no hemos tenido la experiencia de vida, hemos oído que solo por la revelación de Dios nosotros podemos cruzar ese océano de repetidos nacimientos y muertes. Nuestra experiencia, si no tenemos ojos cerrados, si no somos criaturas en manos de opiniones ajenas, nuestra experiencia es, aquí no hay realmente lo que estamos buscando, aunque no lo nombremos Dios, no hay paz. La paz no se construye que teniendo esto y no teniendo aquello, tendré la paz. Eso no se ocurre. La paz es el estado natural del ser humano. Del ser humano. Ahora, como no hemos llegado a ese estado del ser, como estamos en el mundo de nombre y forma, nuestra ansiedad de lograr la paz y la cesación de todos los bailes, si puedo decir, de la mente. Es lekha. Por la observación bien profunda, podemos dar cuenta que ese continuo, incesante baile de la mente que no nos deja sentir nuestro estado de ser o de estado de paz, se produce por innumerables deseos. Son innumerables. Si uno podía hacer una lista, yo desde aquí puedo decir, nunca llegará a terminar de poner en tinta sobre un papel o muchos papeles cuántas cosas quiere tener y cuántas cosas o en cuántas formas quiere cambiarse. Son innumerables. La naturaleza del mundo que los en el idioma dice jagat es continuamente cambiado. En el momento, si llega ese momento, si ese movimiento para, podríamos sentir en nosotros, nosotros que formamos parte de ese mundo, que es la paz. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿A quién pedir? Todos son, como nosotros, criaturas formando parte de ese mundo. Todas las existencias son relativas. Ninguno es permanente. Hoy, viviendo bien en el cuerpo, nosotros comúnmente no sabemos el estado puramente mental. La mente sale por los distintos órganos de percepción hacia afuera, guiada o empujada por los deseos para ponerse en contacto con los objetos. Muy bien, logramos ese contacto. Logramos ese objetivo. ¿Cuánto lo tenemos? Muy poco tiempo. La sed no se queda saciada. Nuevas clases de repetida sed viene y nos está molestando. ¿Qué hacer? Otra vez la pregunta. ¿Cómo podemos salir de eso? Porque queremos paz. Aunque llevamos una vida, para no decir palabra dura, muy activa, la única manera de descanso que logramos es en el sueño profundo. Aún para lograr eso, buscamos remedios, buscamos muchas cosas. ¿Cómo lograr esa clase de paz? Se va a todo. Lo que ha nacido, ha crecido. Lo que ha crecido, ha pasado. Su momento de crecimiento está declinando, demostrando claramente el fin de la aparición como corpóreo. Pido. Sale de nuestros labios la palabra socorro. ¿Quién va a socorrer? ¿A quién va a socorrer? Uno que tiene cuerpo igual que nosotros nos puede socorrer por unos cuantos momentos. Pero nosotros no estamos satisfechos al principio siquiera con esa idea, momentáneo socorro. Queremos aquella clase de socorro que nos quite todos esos defectos, debilidades, ese juego de ignorancia continua. Porque es ignorancia. Somos el ser. En el estado de ser, dicen los textos sagrados de los hindúes y en otros también, los que han llegado a sentir ese estado de ser, ellos llegan a percibir el ser nunca no estuvo o dejará de estar. El ser es permanente, pero nosotros no sabemos. Nuestra experiencia de afuera es que mi papá o mi abuelo o alguien más estuvo, no está más. Yo mismo estoy cambiando. Entonces tenemos que pedir consejos, ayuda de alguien, de algo que no sufre esas condiciones de continuo cambio. Ese algo, alguien, tiene diversos nombres, pero en todas partes, todos los nombres significan a un solo nombre llamado Dios. Dios está lejos de nosotros, dicen algunos. Muchos dicen que Dios está fuera de nuestra existencia. Y al mismo tiempo ellos dicen, todo lo que está aquí es, algunos dicen, es su creación. ¿Cómo hizo Dios esa creación y luego se separó para siempre de esto? Muchos encuentran ese concepto bien ilógico. Hay otros conceptos que dice Dios se manifestó y después de manifestarse entró de nuevo en cada parte o cada forma de su propia manifestación. Hay otra teoría también. Esas manifestaciones que aparentemente parece estar separadas de Dios es una equivocación. Dios continuamente nos está atrayendo hacia sí mismo. Ese es el trabajo de imán. Nosotros no lo sentimos. ¿Por qué? Porque en primer término estamos tan ocupados por satisfacer, primero levantar, luego satisfacer miles y millones de deseos, que la existencia o inexistencia de Dios no nos atrae. Y si surge la idea de un concepto como Dios, decimos, pero eso no nos sirve, ¿dónde está? Nosotros no sabemos, porque no hemos practicado, que Dios es la vida de nuestra vida. ¿Por qué existe Dios? ¿Cómo existe Dios? Por eso la vida nos está manejando. La ausencia de la base no puede producir la manifestación. Esa base, después de haber manifestado en tantas diversas maneras, en lo que llamamos diversos aspectos de la creación o manifestación, nunca dejó de atraernos hacia Él. ¿Cómo sentir eso? Por esas prácticas. Hoy nuestra existencia está dividida por los mismos deseos. Yo soy el hijo de mis padres, soy hermano de mis hermanos, soy, si soy casado y tengo hijos, soy padre de mis hijos, amigo de mis amigos, enemigo de algunos, diversos aspectos que me parece que están tratando de separar la única existencia mía, que yo soy, que soy. ¿Qué es que soy? Yo soy el ser. Sobre ese ser, diversas capas por ignorancia se han formado. Esas capas tienen que irse. ¿Por qué? Quiero paz. Quiero no morir. De este salón muchas veces he dicho que la cosa más graciosa, se puede decir, es que todo el mundo muere. Sin embargo, el ser humano, en su sano juicio, no quiere morir. ¿Cómo puede ocurrir? ¿Seremos tan locos? ¿Por qué no queremos morir? Porque nuestra naturaleza es inmortal. Esa inmortalidad, según cierta escuela de pensamiento, significa la divinidad misma. Nosotros no solamente tenemos a Dios que nos está atrayendo como un imán constantemente, nosotros somos la divinidad que ha olvidado momentáneamente, bajo la ignorancia, su propia naturaleza. ¿Cómo lograr? ¿Cómo sentir esa atracción? Primero, debemos tener una experiencia de la irrealidad del mundo. Debemos controlar la vida en tal forma que nos surja el deseo de agregar más deseos molestos, porque los deseos son molestos. Debemos limitar nuestras relaciones y vínculos. Debemos cumplir en la mejor manera, que quiere decir inegoístamente, con todos. ¿Por qué? ¿Por qué ese nuevo concepto? ¿Por qué lo inmortal, lo divino, es siempre universal? El egoísta está tratando de limitar esa universalidad suya en cada momento, dedicándose a luchar para satisfacer los deseos ignorantemente levantados por sí mismo. ¿Cómo no pueden? Como he dicho un momento antes, pide socorro. Cuando hay ese concepto que uno está afligido y uno busca socorro, entra el concepto de la filosofía dualista. Dualista o monista calificado. Los dualistas, absolutamente dualistas, sienten que Dios está separado de ellos, pero monistas calificados no lo sienten. Dicen, siempre tenemos esa conexión con lo único. Ese único a veces toma el nombre de Dios, a veces es el ser de cada individuo que somos. Esa atracción siempre hay, pero esa atracción no da resultado, porque el hierro que somos, o acero si quiere, que somos, está cubierto con el lodo de deseos. Entonces, Swami, usted propone en esa edad de siglo XX, de no desear, no mejorar, no progresar. Todo usted quiere restringir. Yo no quiero nada, ni doy ese concepto. Pero les pido que siempre lleven la vida bien despierta y sepan por experiencia o experimento al primero cuáles deseos son propicios para usted, para el logro de la paz, para el logro de su estado natural y real del ser. Si usted, cualquiera que sea, se fija allí, entonces cortará más de mitad de su trabajo, que gasta inútilmente y cuyo resultado es, que no se asusten, es múltiples nacimientos y muertes en el futuro. Si les gusta venir y tener otra vez esa experiencia del mundo movedizo, con sus atracciones y repulsiones, adelante. Yo no soy ningún dictador. Yo les presento mis experiencias, los deseos que llamamos mundanos o materialistas, siempre son egoístas. Tenemos que desear para que nuestro egoísmo se va. Entonces tenemos que primero tomar en cuenta al nuestro ego. ¿Será este ego siempre limitado en nombre y forma? Sí. Sí. Será, pero no siempre. Mientras queremos sentir la satisfacción de los deseos mayormente en la forma de tacto, gusto, olfato, etc., no podemos salir. Pero cuando limitando, controlando, purificando nuestros deseos, podemos vivir en el reino de la mente, tranquilizándola poco a poco, entraremos en el reino de discernimiento y la dedicación. Tenemos que hacer un discernimiento certero, y ese discernimiento, como dije en una conferencia de este año, debe ser acompañado, aquí es, siempre por el desapego o renunciamiento. Si llego a discernir y llego a saber que tal cosa es mala y momentánea para mí, debemos dejar. No permitir a nuestra mente el undécimo órgano que a través de otros 5 órganos de percepción y 5 órganos de trabajo vaya a conectarse con los objetos de afuera. Y el discernimiento tenemos que hacer bien crudamente. ¿Qué es lo que quiero gustar? ¿De qué se compone? ¿Y qué es el resultado? ¿Qué es lo que quiero saborear por el tacto? ¿qué es lo que estoy oyendo por el oído? Ese discernimiento continuo tenemos que hacer. Muchas veces me han dicho, tal vez algunos de ustedes también están pensando, Swami, eso no es ninguna forma de vivir. Continuo discernimiento no me permitirá vivir. Yo le preguntaré, como he preguntado a otros, ¿a qué llama vivir usted? Cualquier cosa que presenta ante usted, ¿usted lo acepta? No. ¿Usted acepta aquello que parece que le va a producir placer? ¿O lo elevará en un estado que usted ha pensado que es superior? Como usted no acepta todo, como usted utiliza su discernimiento un poco, mi pedido es que lleve a su discernimiento un poquito más. Así algún día esa continua atracción del imán llamado Dios, usted empezará a sentir, Dios no está lejos. Dios está tan cerca de nosotros que nosotros no podemos definir bien entre Dios y nosotros. En realidad no hay ningún espacio. No hay. Por eso, los muy atrevidos, si podemos decir, y muy fuertes de carácter, los gyanis, los conocedores, han dicho, Aham Brahmasmi, yo soy lo supremo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo todo lo que no es supremo, todo lo que es momentáneo, se ha ido? Donde yo he ido del cuerpo, no muriendo, donde mi mente ya no se mueve porque no hay ningún deseo para experimentar o satisfacer. Yo, cuando yo he abandonado todo concepto de mejor vivir aquí o más allá, en el cielo o en los cielos, porque hindúes tienen muchos cielos. Cuando yo he pensado seriamente que tengo que estar, luego ser. Cuando él estuvo y estará, o estuve y estaré, no me molesta más. Cuando todos los afanes se quedan inactivos y cuando las acciones y pensamientos de pasados ya no me molestan, entonces sí. Entonces siento o sentiré el llamado continuo de la divinidad. Llama, ven, ven a mí, hijo mío, ya has jugado con tus muñecas, ya has cubierto tu cuerpo con muchas clases de polvos y lodos, ya has abrazado a muchos y peleado con algunos, ahora es el momento de limpiar todo y volver a mi regazo. Y ve, ve bien a mí y ve bien a ti. Verás que no hay ninguna diferencia. Tú siempre fuiste yo y yo siempre he proyectado a ti para prolongar un rato ese juego, esa lila, esa manifestación. es absolutamente necesario esa contestación del socorro que viene únicamente de Dios. Si no, ¿quién me va a socorrer de todas las dificultades mías? No es quién me va a dar una mano para salir de un lugar donde hay sufrimiento, de una zanja. El mundo está lleno de zanjas y precipicios. Solo cuando los conceptos de diversificación o diferencia se va, cuando oigo continuamente que aquel, mi bien amado, mi papá, mi mamá, mi objeto de amor me está llamando, entonces apuraré el trabajo de limpiarme el resto de mi ignorancia, de dónde salen las ideas que tuve un cuerpo, tuve una mente, tuve un intelecto, me había llamado fulano o fulana, me habían tratado o yo había tratado a los demás en tal o cual forma. Los filósofos hindúes a veces son tan duros en sus opiniones que dicen, aquel que todavía guarda que fue algo no está listo para tener la liberación, que es el estado de paz o la visión divina. Aquel que no ha sentido que Dios todo el tiempo lo estaba atrayendo, tiene que esperar bastante. No ha limpiado de todo el polvo, el lodo. Muchos piensan en diversas escuelas de ideas y prácticas. Muy pocos comprenden que sin la revelación de Dios, sin esa atracción continua y certera, y se puede decir única, es imposible de alcanzar. En los textos sagrados, donde habían dicho cosas muy sublimes, hay en muchas partes donde dicen, aquel queda bienaventurado a quien Dios se revela en su corazón. Bienaventuranza no viene por la lectura y comprensión de textos sagrados. Bienaventuranza viene por la pureza de corazón. En la Biblia, Jesús, la encarnación divina, dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Esos puros de corazón han limpiado de su mente para oír el llamado de Dios, para sentir la atracción y marchan. No miran atrás lo que queda. ¿Qué ocurrirá con fulano? ¿Qué ocurrirá con vengano? Después, cuando me sumerja en Dios, no les ocurre. Es una clase de atracción de amor que hace olvidar todo. Ustedes en este mundo han sentido una fracción, aunque sea mínima, de esa clase de amor. Hay muy poca gente que no han tenido la idea de esa atracción. Hay gente que quiere a su papá, su mamá, su amigo, su novio, su esposo, su hijo y todo eso, pero nunca queda satisfecho. Y saben ellos, cuando empieza a funcionar ese amor, no pueden prestar atracción a otras cosas. Pero ese amor, porque Dios es amor mismo, ese amor cuando empieza a funcionar, se vuelve como un imán tan poderoso que nos hace olvidar todo. ¿Qué ocurre? ¿Empezamos a odiar a los familiares? No. No. Vemos que los familiares, amigos, todos son su propia manifestación. No son objetos que me produjeron cierta clase de goce por cierto tiempo. La divinidad que yo estoy acercándose, la divinidad que me está llamando, están en ellos también. En ese momento yo querré mucho más a mi papá. Antes no. Antes había cierto concepto muy feo en esas clases de cariño. Utilidad. Varias veces yo había preguntado para jugar, ¿por qué quieres a una chiquita, joven, a fulanito? Entonces, como ella presta atención a sus conceptos corpóreos y mundanos, me dice, ah, es muy buen mozo, suave, y tiene tales dones. Pero todos esos son ciertos, pero ninguno es permanente. Y Dios, a él puede colmar con todos los adjetivos muy lindos, pero todavía no puede satisfacer su corazón. Cuando uno llega muy cerca por esa atracción, ve que siempre había servido a él, antes no, siempre había servido a él, pero con ideas parte equivocadas. Ahora que ve su rostro, ahora ve la luz en todas las cosas, ahora su discernimiento es claro y su desapego o renunciamiento no es doloroso. Muchachos y muchachas se quieren, quieren formar su hogar. Las dos personas salen de dos hogares, forman el tercer hogar. Van muy alegres, muy contentos. De vez en cuando vuelven a casas paternas, pero es su hogar. Luego ven que las dos casas también eran sus casas. Primero tenemos que salir afuera para apreciar lo que está adentro, sino estando adentro, debajo de esa terrible fuerza de Maya, existencia que no existe para siempre, no hay ninguna posibilidad de sentir esa atracción del único, que es el imán, que es nuestro bien amado. A todos.